que no valgo, que no doy la talla, que siempre que la lanzo me clavo mi propia daga. Dicen que las malas puedo hacerte volar, dicen que con alas nadie evita llorar. Dicen que el mar calma todas las penas, que dan una de cal al final y otra de arena. Sangran morfemas, heridas cortan tus venas, hielo quema fuego y quieren que me sorprenda. Que me comprenda, pues que escriba un libro. Una enciclopedia nunca explica lo que vivo y sigo en mi nido cautivo de pajareos. Creo en mi destino y solo opino lo que veo. Deseo un paseo y gateo por mi conciencia. Sincero tanteo y peleo con toda fuerza. El octavo solfeo, esta es mi diferencia. Hasta que algún día se agote mi paciencia. Y matarán mi cuerpo, pero no mi esencia. Quedarán recuerdos o muertos con esta gesta. Subo la cuesta, me cuesta la vida. Cuerpo bajo tierra, yo doy guerra desde arriba. Matarán mi cuerpo, pero no mi esencia. Quedarán recuerdos o muertos con esta gesta. Subo la cuesta, me cuesta la vida. Cuerpo bajo tierra, yo doy guerra desde arriba. Dicen que soy un mago cuando no hago nada, que siempre que disparo me trago todas las balas. Dicen que los dados funcionan por azar. Dicen que no hay tramos que no pueda pisar. Y dicen que cantar alivia tu condena, que tú puedes perder pero sin ver ningún problema. Y te ponen a prueba cuando nadie te entrena. Vienen de nuevo al fuego y le ponen precio a sus letras. Que no se enteran, se quedan con la estrella. Un cuerpo celeste que les muestre lo que quieran. Y sigo en mi esfera cuando mi ritmo altera. Suelo dar consuelo, pero a mí que me consuela. Pongo pies en el suelo sin miedo a lo que aparezca. Yo puedo ver el cielo sin miedo a que no amanezca. Con destreza me muevo, esta es mi última pieza. Hasta que algún día se ablande mi dureza. Matarán mi cuerpo, pero no mi esencia. Quedarán recuerdos o muertos con esta gesta. Subo la cuesta, me cuesta la vida. Cuerpo bajo tierra, yo doy guerra desde arriba. Matarán mi cuerpo, pero no mi esencia. Quedarán recuerdos o muertos con esta gesta. Subo la cuesta, me cuesta la vida. Cuerpo bajo tierra, yo doy guerra desde arriba. Dicen que me salgo y que ando sin manada. Que no soy del rebaño, pero engaño sin coartada. Dicen que un tirano no deja de reinar. Dicen que sin manos puedes pedalear. Y dicen que silbar te salva y te aserena. Que tú puedes remar sin despertar con la sirena. Si zarpas sin velas, el viento te condena. Nada frena tu encuentro y va creciendo la marea. Y te recreas, actúas en la platea. Lo ves todo a lo lejos sin reflejo en tus ideas. Sigo en mi cueva cuando la vida quiebra. Se rompen las piedras pero la arena se queda. Y se queda en espera fuera de toda ciencia. Lo hago a mi manera y se acuerdan de mi inocencia. Seré culpable cuando me lo parezca. Hasta que algún día recuerden mi existencia. Matarán mi cuerpo pero no mi esencia. Quedarán recuerdos o muertos con esta gesta. Subo la cuesta, me cuesta la vida. Cuerpo bajo tierra, yo doy guerra desde arriba. Matarán mi cuerpo, pero no mi esencia. Quedarán recuerdos o muertos con esta gesta. Subo la cuesta, me cuesta la vida. Cuerpo bajo tierra, yo doy guerra desde arriba. Pero no mi esencia. Quedarán recuerdos o muertos con esta gesta. Subo la cuesta, me cuesta la vida. Cuerpo bajo tierra, yo doy guerra desde arriba.